te podré olvidar. Hoy quisiera navegar por tu cuerpo y saborear la dulzura de tus besos. Sabes que es tu culpa, corazón. Entraste en mi habitación, me miraste con pasión y prendiste mis deseos de quererte enamorar. Expresarte todo lo que siento, poderte acariciar y abrazarte con mi cuerpo ardiendo, y así poderte amar hasta saciar lo que siento aquí dentro. En ti amanecer como dos cuerpos saciados de amor. Quererte enamorar y expresarte todo lo que siento.